como ciega mariposa alrededor de la vela. Ay, pobrecita, ay, mi fortuna. Ay, pobrecita, mi fortuna. No tiene suerte ninguna. Ay, pobrecita, ay, mi fortuna. Así está mi fortuna.